noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Alfredo Figueroa, que es el coordinador de la iniciativa Ahora Movimiento, ¿le llamamos? Movimiento Iniciativa. Movimiento Iniciativa. Buenas noches, Alfredo Figueroa, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bueno, pues conversamos contigo en este espacio en muchas otras ocasiones por otros muchos temas. Sí. Y ahora estás pues comprometido con esto que se lanzó ayer en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con este alto significado que tiene este lugar para México, con algo que, bueno, pues atrapa la atención porque es la iniciativa de un grupo de ciudadanos y de ciudadanas que está pulsando el terreno, ¿no? Sí. Midiendo el terreno porque se han puesto y fijado una meta para saber si la sociedad mexicana responde en una medida concreta a esta iniciativa para crear candidaturas a la presidencia, a los estados de la República, al Congreso, vía independiente para 2018. Están ustedes planteando sacudir al régimen político mexicano en pocas palabras. Bueno, buenas noches, bienvenido, Alfredo Figueroa. Buenas noches, Carmen, sí. ¿Por qué no propongo, no sé si Karina Maciel nos puede ayudar, nuestra productora y en Atlanta, el video con el que se lanzó este... no está listo todavía, pero bueno, un video que lanzaron ustedes, sí. Que coloca fragmentos de personajes de la política, etcétera. ¿De qué se trata ahora? Bueno, eso fue en realidad un tráiler, lo que presentamos, que era exactamente, digamos, empezar a dibujar cuál es la preocupación central de quienes estamos conformando este colectivo. Lo que hemos hecho es hacerle un planteamiento a la sociedad, al país, que empezaremos a hacer a partir del domingo. Es, digamos, el primer capítulo de la primera temporada de lo que será Ahora. Haciendo un planteamiento muy claro, no nos sentimos representados en quienes previsiblemente estarán en la boleta en el 2018, no digamos ya en quien está hoy en el ejercicio del poder público, en el poder legislativo, y por lo tanto creemos que el país ha llegado a un grado de deterioro muy importante a partir de quiénes son los que están gestionando la política y gestionando los grandes desafíos del país. Esa clase política que en realidad gobierna a partir de un pacto de impunidad es a quien venimos a responderle. No tanto, creo yo, que desafiándola, que sí, pero sobre todo respondiéndole al agravio que esa clase política le ha hecho al pueblo de México en los últimos años. Creemos que llegó el momento de decir hasta aquí, no vamos a continuar en esta lógica, y en eso consiste ahora, en plantearle al país una plataforma distinta de candidaturas, un modelo organizativo para entender que la salida a la crisis democrática que vive el país supone que salgamos todos y empezamos a construir juntos el programa de país que queremos, el México que queremos, con un programa muy claro, muy específico, y el tipo de candidaturas que nos representen. No es, por cierto, un relato vinculado solamente a los candidatos independientes. Es decir, no solo a candidatos independientes, porque en realidad lo que nosotros creemos es que los partidos políticos en México están secuestrados. No es un asunto contra las militancias de los partidos, contra los simpatizantes de los partidos, sino, yo decía, en la plaza pública, contra sus victimarios, Carmen. Es decir, contra quienes se encuentran hoy en el ejercicio, en una élite del poder, decidiendo candidaturas, decidiendo quiénes son dirigentes de dedo, de partidos que pagamos todos los mexicanos. No tendrían derecho quienes están hoy en esos partidos a determinar quiénes sí y quiénes no pueden ser candidatos en el país. Así que el sentido... O sea, decisiones populares, en realidad. Por supuesto. Las candidaturas. Por ahí supuesto. Empieza. Ahí empieza todo un cuento. Ellos hacen elecciones, y de esto sea algo, de 14 mil millones de pesos. Bueno, fuiste consejero electoral. Fui consejero electoral. Pero no hacen un solo ejercicio democrático. Elecciones, para 14 mil millones de pesos, bueno, para gestionar las candidaturas, pero no hay contiendas internas. Exactamente, claro. Entonces, el proceso democrático empieza cuando los ciudadanos podemos elegir a los candidatos que van a estar a competir. Si lo deciden cuatro élites, eso de democrático tiene bastante poco. Entonces, digamos, hay un montón de temas, tenemos cuatro ejes, ahora te cuento de ellos, pero esencialmente estamos haciendo un planteamiento de tenemos que hacernos responsables de gestionar la crisis en la que está el país. No solamente una crisis de impunidad como la que está, no solamente una crisis vinculada a la inseguridad que tenemos, una crisis de descrédito de la representación política, sino, y también, una crisis vinculada a lo económico. Es decir, hay que plantear un nuevo modelo económico en el país. Las condiciones que hoy tenemos no son aceptables. No son aceptables ni siquiera comparándonos con América Latina en un conjunto de temas. Y esto tiene que modificarse. Esa es la intención de salir ahora, hacer un planteamiento al país que efectivamente sea autoimpuesto una métrica. Es decir, nosotros no tenemos intención de llegar a la boleta porque fue una linda ocurrencia. En realidad, le hacemos un planteamiento al país y si el país nos dice eso que ustedes no tienen el talento para plantearlo, uno, ni la capacidad para hacerlo, dos, perfecto, pues no será la vía que continuemos. No se trata de ahí ver qué negociamos, con quién se negocia. Hemos dicho en la plaza pública ayer, no vamos a negociar con absolutamente nadie si la gente no avala este proyecto. Porque el único sentido que tiene no es poner a un candidato distinto, es hacer un movimiento en donde la gente irrumpa en la vida pública. El 10% de lo que se requeriría para registrar una candidatura independiente para la presidencia de México. Más o menos. Más o menos. 80 mil firmas de aquí a septiembre. 80 mil firmas. Cuando el dato legal es que requerirían avales o firmas. Sí, sí. ¿Cómo es un aval? ¿Vas y firmas y presentas tu credencial? Va a haber todo un procedimiento digital que harás en la... ¿Digital? Sí, sí, claro. Uh-huh. Tú digitalmente vas a empezar a poder avalar este proyecto en dos carriles. Uno es los documentos de ética pública que están ya en la página, el planteamiento político que se hace y el modelo organizativo que tenemos. Es decir, estos tres documentos los avalas y en ellos estamos haciendo una consulta al país de si este es el modelo con esta primera candidatura de un conjunto que podrían estar en juego hacia septiembre de 2017. Hay que recordar que tenemos el primer superdomingo de la historia en el país en el 18 porque va a haber 30 elecciones, lo cual no ha ocurrido nunca en el país. Entonces, se trata de que la gente avale ese proyecto y que si esto es así, si efectivamente hay evidencia medible de que eso es posible, entonces continuar. No ir a una lógica de, que me parece que es la vieja política. ¿Cuántos apoyos consigo y cómo negocio con la clase política que he puesto? Bueno, eso ya nos lo ofrecieron, ya les dijimos que no. ¿Ya se los ofrecieron? Vamos... Sí, ha habido planteamiento. Bueno, ha habido planteamientos a lo largo de nuestra vida, yo desde que salí como consejero electoral, Emilio desde que regresó de Washington y otros, que por supuesto ya hemos pensado en ti como un posible candidato para tal. Pues eso no tiene ningún caso, eso no alcanza para cambiar las condiciones que tiene el país en términos democráticos. No ha sido mi ruta, ni la de muchos de los que estamos ahí. En realidad estamos dando un paso o cruzando un puente que es nuevo para nosotros, pero que tiene que ver con el sentido de urgencia, de emergencia que tiene la República. Lo que han definido ya desde ahora es que si logran esos avales, está ya decidida la candidatura presidencial independiente de Emilio Álvarez y Casa. Sí. Sí, sabíamos que hay otras vías, sabemos que están las vías de los partidos políticos, sabemos que están las vías de la coalición. O sea, hay tres vías para llegar a la boleta. Un partido político, una coalición y una candidatura independiente. No es que estemos descartando del todo que se puedan recuperar los partidos, si las militancias recuperan a sus partidos. ¿Podría ser? Si las militancias recuperan con las condiciones actuales, con quienes se ven previsiblemente como los candidatos al 18, pues ahí no hay prácticamente nada que discutir, Carmen. Es justamente eso lo que estamos desafiando y por eso hicimos ese tráiler. Pero no hay un problema con el partido como institución. Es decir, no es que tengamos la idea de que solo debe haber candidaturas independientes y que esas son las buenas y que los partidos son los malos. Ese es un relato que no tiene sentido en la democracia. Los dos son instrumentos. ¿Podría pasar cualquier cosa entonces? Podría pasar. En principio se imagina uno una candidatura independiente, pero no necesariamente. Ese es el camino que nosotros estamos siguiendo. Pero no porque tengamos una dificultad. Pero quiere decir que si las militancias recuperan a sus partidos, cosa que hay que ver cómo se identifica tal fenómeno, sí. Si eso ocurriera, entonces podría Álvarez y Casa como figura aceptar una candidatura de partido. Podríamos discutirlo. Podríamos discutirlo solo a condición de que esta condición de secuestro de los partidos políticos que hoy tenemos no. Pero de aquí al 2010 y ya estamos en el 17, ya no hay mucho espacio. Justamente por eso, nosotros, independientemente de qué vía sea, nosotros tenemos que lograr un conjunto de avales. Es decir, tenemos que tener los avales, Carmen. Si no tenemos esos avales, por ninguna vía iríamos a la boleta. ¿Esos avales los tiene que corroborar el INE? No, ¿Son avales propios? Los hemos autoimpuesto y hemos creado incluso un órgano de vigilancia de que se cerciore autónomamente de que estamos cumpliendo exactamente con lo que dijimos, que encabezará Sergio Aguayo. Déjame, Alfredo Figueroa, coordinador de este movimiento o iniciativa, ahora hacer una pausa y regresamos. Conversamos hace rato, por la tarde, con Emil Álvarez y Casa. Grabamos una conversación con él que después de la pausa compartimos con usted. Bueno, donde él explica precisamente parte de lo que aquí nos estás contando y hablamos también de esa candidatura potencial a la presidencia de la República a partir del anuncio ayer en la Ciudad de México, la Plaza de las Tres Culturas. Volvemos en esta parte del programa. ¿A septiembre? Bueno, regresamos, sí. Alfredo Figueroa, en esta conversación. Damos paso a esta conversación que tuvimos con Emilio Álvarez y Casa Longoria, quien, bueno, pues sería postulado como candidato a la presidencia de la República si finalmente este movimiento o esta iniciativa logra concitar este apoyo que se han autoimpuesto. Y eso lo sabremos de aquí a septiembre. Así es. En pocas palabras. Álvarez y Casa, esto le contó a CNN. Gracias por tomar esta comunicación para CNN. Buenas noches, bienvenido. Platícanos de qué se trata, cuál es la idea, cuáles son los ejes de esta convocatoria. Claro que sí, Carmen, muy buenas noches y por tu conducto al auditorio CNN. Mira, la verdad de las cosas es que después de recorrer el país y platicar con mucha gente, entre ellos Javier Sicilia, Alfredo Figueroa, Rogelio Gómez Hermosillo, Sergio Aguayo, Denis Dresser y muchas personas más, en síntesis te diría tres cosas. La primera es que vemos una condición de un país que está sumido en muchísimo dolor. En muchos Méxicos, aquel de Chihuahua, aquel de Veracruz, que todavía están inclusive con unas enormes deudas, no solo con el agravio presente, sino con el futuro hipotecado para estas personas y sus hijos, para todos nosotros. Una condición de mucha desilusión y que nos llevó a pensar, no solo en este diagnóstico, sino decir, bueno, creemos que la transición democrática fue traicionada, quienes les depositamos nuestra confianza y nuestra representación también se apoderaron de instituciones, de dinero, de decisiones, y que estamos en un contexto, no solo como el descrito, con pobreza e inseguridad, sino que francamente una camarilla se ha apoderado de todo esto y que no nos sentimos representados, Carmen. Esta iniciativa ahora, una iniciativa colectiva, busca justo eso, mandar un mensaje para decir, no queremos llegar al 18 con desánimo, con desilusión, otra vez bajo la fórmula del menos malo o el menos peor. Y la verdad es que vemos el 18 y nada nos ilusionó, nada nos emocionó, y sí nos llevó a decir, ya no queremos ver el incendio del país desde la butaca, ya no queremos seguir documentando la ignominia. Y nos juntamos con chavos del ex Movimiento 132, o del Movimiento de Víctimas, o muchos movimientos más que han cruzado el país, y se sumaron estas voluntades para presentar esta plataforma, esta iniciativa ciudadana, que sí, que desafía a la clase política para decirles que ya se les acabó la fiesta. Emilio, hiciste del conocimiento público hace algunos días el allanamiento a tus oficinas, lo cual es muy grave, desde luego. Sé que has presentado denuncias correspondientes en la autoridad de la Procuraduría, pero te pregunto si encuentras que ese allanamiento y esa irrupción indebida a tus oficinas pudiera estar asociada con este anuncio que ahora se hace. No lo descarto. Claramente fue una visita muy extraña. No se robaron nada, pudiendo así haberlo hecho. Había equipo de cómputo, equipo de grabación, impresoras. Y solo forzaron la puerta, ostensiblemente forzada, entraron a mi oficina, rompieron algunos archiveros, y pudiéndose haber llevado cosas, no se lo llevaron, de manera tal que no se trató de un robo. Las investigaciones están siguiendo su curso, tanto en la ruta de la Procuraduría del Distrito Federal, como la solicitud que hizo la CNDH para otorgarme cautelares y el mecanismo de protección de defensores. Pero mira, yo vengo de una tradición en CENCOS, donde cuando era niño Durazo allanó, y luego en el 94, cuando la explosión zapatista también, y luego muchos periodistas y defensores en México, tú misma saben que hay que enfrentar luego esas adversidades, por supuesto que ni nos gustan ni las aceptamos, pero no nos van a detener ni a callar, o sea, al contrario, esos son señales. Pues yo honestamente creo que este tipo de iniciativas generan incomodidad, pero sobre todo que vamos por el camino correcto en términos de hacer la voz. Por eso fuimos ayer a Tlatelolco, Carmen, porque una generación alzó la voz por un grito de libertad y frente al autoritarismo, y sí, fuimos ahí para decir si sí, somos herederos de esa tradición de lucha libertaria, ahora en el 2017, con otra forma, en un movimiento ciudadano de muchas generaciones, que por eso dice ahora, y borramos el nunca, para que quedara claro qué tipo de identidad queremos. Emilio, han dicho que se dan un plazo de aquí a septiembre para reunir 80.000 firmas, y si no logran ese propósito, no seguirán la ruta para constituirse como una opción político-electoral. Supongamos que logran este número, y entonces viene la tarea de reunir el número legal para postular una candidatura a la presidencia de México con 800.000 en todo el país. Si eso sucede, desde ahora se sabe que este movimiento que se anunció ayer pues tendrá como candidato a la presidencia con una fórmula independiente a tu persona, a Emilio Álvarez y Casa, como candidato a la presidencia. Emilio, defíneme en grandes líneas lo que sería esencialmente una propuesta ya para buscar la presidencia de México, postulada desde tu figura en una idea colectiva. Justamente la idea de las 80.000 firmas lo pensamos como un aval colectivo de gente que diga sí, sí vale la pena. No es una idea nada más de una candidatura, sino que tenga muchas expresiones, que inclusive, como decías de inicio, dialogue que en las 30 elecciones estatales que va a haber en el 2018, México nunca ha tenido algo así. Hemos discutido ahorita que hay cuatro ejes principales: un tema de crecimiento económico e inclusión, el tema de seguridad y justicia, el tema que tiene que ver con corrupción e impunidad o lucha contra la corrupción y la impunidad, y el tema que tiene que ver con democracia y sistemas de representación. La regla que nos hemos dado es que quienes participen en ahora vamos a construir algo así como un wikiprograma, una discusión colectiva que nos ayude a construir no solo las acciones de gobierno, sino el programa que nos demos. Y en el ánimo de que, hombre, incorporemos el expertise y la cosa que pueda aportar la experiencia de los expertos, pero que no decidan por nosotros, por muy expertos o expertas que sean. De manera que lo que venga será resultado de esta discusión colectiva, y lo que yo ofrezco justamente como término de relación es ese diálogo y construcción colectiva que va a distinguir ahora, y ya creo lo está haciendo en sello de diferencia, de otras iniciativas, no al centrarse una persona, sino a tratar de tener claridad que lo que toca es más democracia en un contexto de pluralidad. Entiendo que no están por una fórmula de convocatoria multitudinaria como las que normalmente se ven en México, sino están apostando por una suerte de estrategia celular, digámoslo así. Es así. Estamos dialogando con experiencias dentro de México y fuera de México. Ayer yo mencionaba muchas luchas que se han dado. Cuando hicimos el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Alianza Cívica en los 90, son muchas más, pero también experiencias como las de Podemos en España, o lo que hizo Sergio Fajardo en Medellín, o Bernie Sanders, es decir, estas experiencias ciudadanas que irrumpen para recuperar el poder para la gente. Queremos estos círculos que sean al menos de 5 personas, 5 personas porque caben en una casa de interés social, es muy fácil. Y ahí multiplicar y generar estas discusiones para llevar a las ciudades y a los estados a que se conozca ahora, en la lógica de ir sumando para luego tener representaciones estatales, en esta idea de los 8 meses de conseguir los 80.000 avales, las 80.000 firmas, será también como para organizarnos y para construir esa estructura, Carmen. Lanzaron un video con una carga provocativa bastante interesante que no deja títere con cabeza, para decirlo de esta manera. Es así. Mira, justamente ese video es así. Ese es un video que digamos, es plantear toda la clase política, ¿está en el mismo saco? Mira, lo que descubrimos después de la semana en 2000, que pensamos que era una transición, es que bajo el principio de cuotas y cuates se fueron apoderando de todo lo que creíamos que era la institucionalidad del Estado. Unos con sus más y unos con sus menos. Descubrimos con tristeza que el PRI no solo es un partido político, sino es una cultura política que con sus más, con sus menos, con sus acentos, ha permeado en todos los demás partidos y en la clase política. Claro que hay diferencias, pero al final del día, esa clase política nos tiene lo que nos tiene, ¿eh? Y eso incluye a todos los partidos que hoy existen. Por eso hoy tú y yo estamos platicando, porque la gente de ahora, y creemos que muchas personas más, no se sienten identificadas. Queremos poner la idea de que no nos sentimos representados. Y hombre, es muy fácil. Quien no esté de acuerdo, pues vaya a la página, que es ahora .si, y vea los documentos y que se sume. Pues Emilio Álvarez y Casa, estaremos en comunicación para seguir de cerca este proceso, este movimiento que se ha lanzado este domingo, y seguiremos conversando si nos lo permites. Gracias por tomar esta comunicación para CNN y estamos en contacto entonces. Gracias a ti, Carmen. Muy buenas noches. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, con esta conversación. Si de esto queda un... Bueno, entramos en la parte final. Alfredo Figueroa, nos queda un minuto. ¿Con qué cierras después de escucharte en la primera parte del programa y escuchar a Álvarez y Casa en la segunda? ¿Con qué cierras en este momento? Cierro diciéndote, Carmen, que tenemos que recuperar nuestras instituciones, nuestros partidos y nuestro país. ¿En ese orden? No, por supuesto. Pero para que eso ocurra, tenemos que... Estas dos cosas tienen que ocurrir. Para poder recuperar el país, tenemos que ir en estos dos sentidos. Es una condición necesaria. La gente que no hemos estado en partidos, que no hemos competido políticamente, tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando en México. A ver, otra vez, las tres cosas. Tenemos que recuperar nuestras instituciones, recuperar los partidos políticos, que son de todos. Lo segundo es un tema. Claro, los tenemos que recuperar. Son de todos los mexicanos y las mexicanas, todos los pagamos. Y tercero, tenemos que recuperar el país. No puede ser que nos quedemos inmóviles ante el desastre y ante la catástrofe que vive el país en términos de impunidad. Ya no pongamos ejemplos, digamos, con decir simplemente que la corrupción se volvió en este país una forma de gobierno. Alfredo Figueroa, seguiremos hablando si nos lo permiten. Gracias por estar aquí para compartir, para hablar de esta iniciativa Movimiento Ahora. Y bueno, seguiremos muy de cerca este proceso que echó a andarse ayer, bueno, formalmente, en la Plaza de las Tres Culturas. Gracias, Alfredo, por estar aquí para conversarlo. Gracias, Carmen. Y hasta la próxima. Y a usted, gracias por permitirnos acompañarle esta noche. Pásela bien y hasta mañana.